Por favor, se apura. Es que voy a llegar tarde. Usted me va a disculpar, pero solo que huele podría usted llegar temprano. Bueno, pero haga el esfuerzo. Váyase por atajos. Disculpe la pregunta. Qué milagro que usted no tenga carro. Se ve que usted podría tenerlo. ¿Para qué? Si ya no caben en esta ciudad. Ah, pero el gobierno dio luz verde a la importación de carros. ¿Sabe usted que hace un tiempo cada hora ingresaban 60 carros al país? ¿A dónde vamos a parar así? Alguien tiene que hacer algo. Esta ciudad es un caos y con el tiempo lo será más. Vea. ¿Qué le dije? Los atajos. Ya la gente los conoce. Hay acuerdos internacionales que los gobiernos de los países han firmado para ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como reducir el consumo de energía proveniente de fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, con el fin de mitigar los impactos del cambio climático, que ya es un hecho, se está dando. Sin embargo, a pesar que los países desarrollados, o sea, las naciones más ricas del planeta, son los principales responsables de las emisiones de gases a la atmósfera, Estados Unidos, con el 22% de las emisiones, no se ha comprometido con ningún acuerdo internacional para reducir la producción de gases. Estados Unidos quiere que cada país resuelva su problema de emisiones de gases a la atmósfera, pero eso ya no es posible en este momento de la historia. El planeta no es Estados Unidos. Los científicos dijeron que ya no hay tiempo y abogan por acuerdos internacionales entre todos los países donde las firmas y las prácticas tengan validez. En este momento, abordar el tema del cambio climático ya no es un tema de expertos, científicos y presidentes. Hay que abrir los espacios para que participe la sociedad civil y la ciudadanía en general para poder ejercer auditoría social en materia de manejo, acceso y uso de los recursos naturales. Para ello, es indispensable fortalecer a las organizaciones locales para una mejor gestión del riesgo, promover la participación ciudadana, en especial la participación de mujeres, la niñez y la juventud, lo que implica promover el manejo administrativo de ayudas y de la cooperación en general, fortalecer el liderazgo en las comunidades, especialmente de la juventud y las mujeres, apoyar a los gobiernos locales en sus iniciativas, en la identificación de sus necesidades sentidas y de acciones concretas de manejo de los recursos naturales. Desarrollar el empoderamiento local como base para la incidencia en los planes de desarrollo municipal. Desarrollar las articulaciones campo-ciudad. Que haya una planificación integral de los territorios municipales. Fortalecer las juntas de agua. Desarrollar la capacidad humana en comunicación, autoestima, empatía, autoevaluación y negociación con actores externos. Debemos comprender las causas estructurales de la vulnerabilidad y que la conservación de la biodiversidad sin la gente no es una opción en Centroamérica. Yo me pregunto, ¿en su comunidad hay amenazas que puedan generar desastres? ¿Qué hace el gobierno local, las organizaciones, las empresas y los vecinos para reducir los impactos del cambio climático en su comunidad? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.